Soy Fernanda y lo que más me gustó fue hablar y que todos me escucharan. Y aprendí que en la radio hay que hacer silencio para que se escuche todo. Hola, soy Agustina y lo que más me gustó fue ir a la radio porque me encantó mucho. Lo que más me gustó fue ir a la radio, pero fue un camino muy largo. Hola, me llamo Aurora Medina y lo que más me gustó del taller de radio fue aprender y levantar la mano, porque Anto fue la mejor maestra de taller de radio que tuve. Hola, yo me llamo Matías. A mí lo que me gustó fue aprender muchas cosas en la radio. Lo que aprendí fue hacer silencio. Hola, yo me llamo Milo. Lo que más me gustó fue cuando ponían la música y lo que aprendí fue a escuchar. Hola, soy Aurora. La parte que más me gustó fue cuando hablábamos de los superhéroes. Y lo que nos enseñaron fue que en la radio nos pueden escuchar y se puede hablar de cualquier cosa. Hola, me llamo Juana y lo que más me gustó es hacer los superhéroes y lo que aprendí es escucharnos entre todos y me gustó hacer los superhéroes porque pude mezclar muchas cosas para crear mi superhéroe. Hola, soy Pedro. A mí lo que me gustó fue ir a hacer el programa de radio de los superhéroes y me gustó escuchar a los otros que hablaban. Aprendí que se tiene que levantar la mano y escuchar a los compañeros. Me llamo Mateo y voy a decir qué es lo que aprendimos en este año. Lo que aprendimos en este año fue a no molestar en clase y a levantar la mano para hablar. Y lo que más me gustó de la radio fue cuando hablamos de los carnavales. Me gustó hablar en la radio de los carnavales porque yo cumplo en febrero y los carnavales se hacen en febrero y a mí me encantaban, íbamos siempre. Yo me llamo Leo y voy a decir lo que me gusta de la radio. Lo que me gustó es cuando hablamos en la radio y nos escuchan otras personas. Y lo que aprendimos fue a levantar la mano y a saber cuándo nos toca, cuando nos dice la profe.